quiero decir es que tengo miedo de perder tu amor. Quiero que me siga dando este sabor. Y es que tengo miedo de perder tu amor. Quiero que me siga dando este sabor. Te quiero con un inmenso amor que llevo dentro del corazón. Te digo todo lo que yo siento. Quedarme solo porque anoche me dijeron.